tiene corazón. Tiene corazón. Bienvenida, mamacita. Bienvenida, ay, mi ruta, papilo. Bienvenida a la Juana. Bienvenida. Que chila sexo marihuana.